Se inauguró el 19º Festival de Kim Il-sung en saludo al 75º natalicio del presidente Kim Il-sung. Tuvo lugar el día 13 en la ceremonia de inauguración en la exhibición permanente de Kim Il-sung Kim Jong-il. Participaron Kim Gi-nam, Yang Hyung-sup, el vicepremier Jeon Kwang-ho y los funcionarios del comité organizador del festival y las unidades participantes. También los grupos de felicitación de compatriotas en ultramar, como el de la Asociación General de Coreanos en Japón, encabezada por el asesor del Presidium Central de la Chongyun, Kwon Sun-hee. Las delegaciones, los compatriotas, los miembros de la Embajada de la República de Indonesia en Corea, los del Comité de Divulgación y Ayuda de la Flor de Honor y los huéspedes extranjeros. En el festival, que se realiza con el tema de Kim Il-sung en floración plena en la nueva era de prosperidad de la patria, están expuestas decenas de miles de flores presentadas por más de 80 unidades, incluidos los órganos de las Fuerzas Armadas y los civiles y los estudiantes y niños escolares. Además, se ven otras de las entidades de los compatriotas en ultramar, como la Asociación General de Coreanos en Japón y los individuos, representaciones diplomáticas y de organizaciones internacionales en Corea, entidades de amistad y solidaridad y las personas extranjeras.